nosotros, que me bendice. Bien. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, un poco para continuar esa producción que habías iniciado con el equipo de producción de la radio antes de terminar, el usted se informa y que no habíamos podido, digamos, cerrar el tema. Ahora sí es una información, por cierto, desagradable, como es el fallecimiento de una persona muy conocida en Olavarría. Pero vamos a hablar con Gonzalo Belcito. Hola, Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Hola, Alicia, ¿cómo te va? Bien. Cuando decimos de una persona muy conocida, decimos un hombre integrante de siempre de Huella Pampa. Exactamente. Enterándonos ahora de esta triste noticia, estamos todos muy conmovidos, bueno. Por el fallecimiento de Daniel Godoy. Exactamente, de la muerte de Daniel Godoy, nuestro amigo, nuestro maestro de toda la vida, y estamos en eso, ¿viste? Todavía no ultimamos detalles. Lo que sabemos que falleció en la casa de la novia. Estamos en este preciso momento acá en la casa. Todavía no han llegado los forenses, así que no tenemos certeza de los móviles, ¿no?, de este fallecimiento. Pero bueno, confirmar lamentablemente lo que se anda rumoreando, que todos nos hemos enterado así. Así es una información que ha entrado a correr por toda la ciudad y más allá también, ¿no? Por sospecho a partir de este momento que lo estamos divulgando por la onda de AM para toda la región donde Huella Pampa es sumamente conocido. Se supone, aunque no se conocen las razones, que podría ser algo cardíaco, Gonzalo. Sí, las primeras hipótesis que se están corriendo es de un paro cardiorrespiratorio. ¿A qué hora habría sucedido esto? Eso sucedió hace 3 horas más o menos. Hace 3 horas, lo que sabemos por fuentes familiares, el que estaba sentado en su casa, falleció de un momento para el otro, sin nada más. Así que esperando detalles. Sabemos lo mismo que sabe la gente, eso solamente para confirmar esta triste noticia, nada más. Sí, inclusive, bueno, sabíamos que venía llevando un ritmo de vida absolutamente normal. Creo que anoche hubo ensayo, ¿no? Anoche estuvimos con él hasta las 11 de la noche ensayando perfectamente. Es más, yo en mi experiencia personal lo traje hasta la casa. Estuve con él hasta último momento. A las 11 de la noche lo dejé en la puerta de la casa. Chau, Daniel, todo perfecto, todo bárbaro, sin esperar esto, que no avisan. Pero bueno, estas cosas son así y lamentablemente o agradecidamente, no sé cómo llamarlo, fue de esta manera, ¿no? De un momento para el otro, y creo que ni él se dio cuenta de lo que iba a venir. Gonzalo, Patricia te saluda, Patricia Vitali. ¿Cómo estás, Patricia? Y mal, realmente, porque veníamos sufriendo ya un susto con Daniel hace, no sé, poco menos de un mes, creo, cuando tuvo... Sí, tuvo un accidente cerebrovascular en diciembre, y el anterior lo tuvo en agosto, y bueno, a partir de ahí siempre siguió sugerencias médicas que se le iban dando, lo iba manejando, pero bueno, tenía antecedentes ya tanto familiares como propios, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, siempre con una esperanza, uno no quiere que pasen estas cosas. La verdad que no, y además que de alguna manera egoístamente los que quedamos somos los que por ahí sufrimos estas muertes inesperadas, que de alguna manera para personas tan con tanta luz y con tanta jocosidad y siempre haciendo chistes y amando la vida como Daniel, creo que fue la mejor, digamos, si nos ponemos a pensar en cómo uno quiere morir sin darse cuenta, ¿no?, de un momento para el otro. Pero la verdad es que es una pérdida tremenda, irreparable, triste para todos los que lo queremos y para, bueno, realmente para la familia, para ustedes, los amigos de siempre, ¿no? Nosotros de toda la vida, pero bueno, es como vos decís, ha sido y se ha generado mediante la música, mediante su persona, un ícono en la ciudad, como tantos, ¿no es cierto? Pero bueno, él se lo ha ganado a través de la confianza, a través de esa mirada que tenía, a través de sus manos, que era su potencial máximo, que lo distinguía de los demás. Y bueno, hoy creo que Olavarría, siendo músico, ¿no?, siendo amigo, ¿no?, está de luto, ¿no? Efectivamente. Lamentablemente. Estamos de luto. ¿Qué edad tenía Daniel Godoy? Daniel murió a los 65 años. ¿55? 60. 65 años. Sí. Uh-huh. Joven, un tipo joven con sus golpes, como lo tiene uno en la vida, ¿no es cierto? También. Mm. Pero bueno, terminó de la peor manera, uh-huh. lamentablemente. Sí. Se va un sinónimo de huella pampa, ¿no? Realmente. Gonzalo, te agradecemos muchísimo que en medio de esta situación que ustedes también están viviendo de conmoción, te hayas hecho unos minutos para confirmar esta información a Olavarría toda, ¿no? Muchas por gracias. Por favor, les agradecemos a ustedes infinitamente, a ustedes como a todos los medios por difundir esto tan importante para nosotros y para la ciudad. Así que muchas gracias a ustedes por ponernos en comunicación. Gracias, buenas noches. Gonzalo Belcito, confirmando esto que nos había llegado un poco antes de las 21, uh-huh. como...